Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con usted en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. El tema que vamos a conversar hoy día es una profecía que está dada para no muy poco tiempo más, no es cercano, en relación a la caída de Babilonia, y queremos de alguna manera leer los capítulos, capítulo 18, de 1 al 10, donde Juan, al describir esta situación, nos pone en advertencia en relación a lo que va a pasar en el tiempo del fin. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Bueno, y continúa ahí, pero creo que lo central de aquí está en esta caída de Babilonia. Quiere decir de que estaba imperando en un momento, pero luego después desaparece. ¿Por qué? Porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahora, aquí está enfatizando precisamente el error, la mentira. Este capítulo 18 de Apocalipsis es bien interesante analizarlo con calma. Yo podríamos conversar incluso toda la semana sobre esto, fíjate, porque, ¿sí? Mira, en primer lugar dice, después de esto vi otro ángel. O sea, está hablando de que han habido otros ángeles que han traído mensajes. Correcto. Cuando hablamos del ángel, nosotros estamos hablando de un mensajero que trae rapidez, que está actuando rápido. Descender del cielo con gran poder, o sea, está calificado para hacer algunas cosas especiales en la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es un mensaje que se está aclarando. Luego dice, y clamó con voz potente. Yo me imagino que lo que es una voz potente es un grito, es un hablar por sobre lo normal que uno dice, y más si es un ángel, que interesante sería, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Ha caído la gran Babilonia. Habíamos comentado esto de la gran Babilonia, tú recuerdas, ¿cierto? Ha caído y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate, vaya viendo estos detalles. Y luego, ya habíamos leído el versículo 3 también, pero luego en el versículo 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, y aquí hay un llamado potente, decidor, para quienes están quizá escuchando este programa. ¿Qué es lo que dice? Salid de ella, ¿quiénes? ¿Sabes tú que me parece interesante esto? Porque escuchaba a un predicador hace un tiempo atrás que decía lo siguiente, quizás es fuerte esto, decía lo siguiente, que muchos hijos preciosos de Dios aún están en otra iglesia. Claro que sí. Ahora, por eso que se habla de pueblo. Claro. Uno es la iglesia y otro es el pueblo. Claro. Salid de ella, pueblo mío, o sea, este pueblo que está abrazando una doctrina equivocada, y es bueno que esas personas analicen lo que la palabra de Dios dice para que con razón digan, salgo de este lugar porque no quiero ser partícipe de sus pecados en primer lugar ni recibir de sus plagas. Y hay una descripción muy fuerte de lo que son las plagas que van a venir a esta Babilonia, que ha engañado, que ha usurpado a Dios, que ha ido en contra de los mandamientos de Dios. Y si usted está pensando quedarse ahí, entonces tendrá que sufrir, pero no porque Dios quiera, porque nos estamos preparando para enfrentar el tiempo del fin, sino para que no recibamos esas plagas que van a ser realmente terribles. Porque incluso dice... versículo 6 dice, pagadle doble según sus obras, fíjate. Y yo leía con tranquilidad este texto, dice, en el cáliz en que ella ha preparado bebida, preparándose, o sea, prepararle a ella el doble, todo el doble. cuando se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle el tormento y llanto. O sea, eso lo va a sufrir el poder engañador, pero si nosotros estamos bajo ese Satanás poder, Satanás y sus ángeles, y si estamos bajo esa doctrina, vamos a sufrir las consecuencias también. Recordemos que el lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, si alguien no quiere soltar el pecado, si alguien se aferra al pecado, el pecado va a ser destruido, pero la persona que se aferra a él también va a ser destruida. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora, Babilonia, este poder espiritual, un día se enfrentará con el juicio de Dios debido a su gran mal, porque dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Yo te quiero leer un texto acá que está en 2 Tesalonicenses 2:9, fíjate, que está aludiendo a esto. Sí. Y describiendo también Pablo a los tesalonicenses en relación a lo que va a ser este poder. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Tesalonicenses, dice lo siguiente: inicio cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, no es algo simple. Yo creo que hay que reflexionar muy en serio sobre esto, porque no es algo tan simple que te van a llamar y te van a decir, mire, no, este, no, no, van a haber grandes milagros prodigiosos. Y si uno no está atento a lo que esto significa, perfectamente puede ser engañado. Si tú ves, por ejemplo, claro, como dice la Escritura, descender fuego del cielo o aparecer un ángel de luz hablándote, tienes que estar... Por eso que la palabra de Dios debe prevalecer por sobre nuestros sentidos, porque nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice y no lo que nosotros estamos viendo. Si Eva hubiese pensado en lo que Dios le hubiese dicho y hubiese prevalecido la palabra de Dios en ella, no habría dado el paso. Claro. Pero desgraciadamente ella dio crédito a lo que estaba viendo, a lo que estaba escuchando, una serpiente hablando, seguramente había comido el árbol y en lugar de morir, eso le dio el don del habla, ¿eh? Entonces, esas mismas cosas, hoy día hay tanta gente que va tras los milagros y hay algunos predicadores que dicen noche de milagros y la gente va por montones, claro, por montones a ver qué tipo de milagros son hechos. Bueno, esas personas fácilmente pueden ser engañadas, fácilmente, porque nosotros tenemos que, ante todo, tenemos que escudriñar la Escritura y ver quiénes serán los que hacen milagros y las características, en fin, hay una cantidad de cosas que hay que examinar antes de dar el paso de ser engañado. Ahora, Pablo sigue diciendo algo que es bueno que notemos, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, o sea, los hijos de Dios se han advertido y ellos lógicamente no van a aceptar este tipo de engaño. ¿Por cuánto, dice, estas personas no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, hay una sola posición, dos posiciones, la verdad y la mentira. Que Dios nos ayude a ser de los que creemos en la verdad. Bendiciones, nos encontramos mañana. ¿Qué consuelo le da la promesa de que toda injusticia e iniquidad que parecen quedar impunes ahora, algún día afrontarán la retribución final de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.